Señor, no hay palabras de encontrarte ahí, de verte ahí. Nos sorprendes. Jóvenes, Él está ahí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, discútelo. Pero así es. Y aquí se quedó. Y aquí está. Por eso le cantamos así. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Gracias, Señor, porque has querido hacer con nosotros un pacto. Gracias, Señor, porque el pacto que has hecho con nosotros, sellado en la Eucaristía, ya nada lo puede romper. Te quedaste con nosotros para siempre. Y por eso la esperanza es posible. Y por eso queremos llevarla como lo más precioso que le podemos dar a nuestro mundo. En este siglo que agoniza, en este nuevo milenio ya cercano, la esperanza a los que le han apostado a la tristeza, al desánimo, al sinsentido, la esperanza a todos aquellos que se ven en callejones que ya parece que no tienen salida. Con el pacto que has hecho con nosotros, Señor, podemos esperar. Y si esperamos, podemos vivir. Gracias, Señor. Yo te alabo, Señor, y te bendigo por tu hermosa cercanía, porque aún con lo grande que eres, quisiste hacerte pequeño para estar cerca de nosotros. Señor, concédeme la gracia de que cuando tenga hambre o sed, la busque saciarme en ti y no busque puertas falsas, Señor. Quiero hacer contigo, Señor, un pacto de amor, un compromiso, Señor, pero de amor y de ternura. Quiero en nombre, Señor, de todas las jóvenes del mundo, expresarte mi necesidad de tu amor, que nos indiques, Señor, el camino, nuestra vocación, que nos ayudes a amarte cada día más y que nos ayudes también, Señor, a ser como tu madre, como María. Y hacer María para los demás. Me consagro a ti, Señor, en nombre de todas las jóvenes y los jóvenes del mundo, y me pongo ante tu altar, Señor, con todas mis necesidades, mis problemas, mis alegrías, con todo lo que es mi vida, te la entrego. Muchas gracias, Jesús. Bendito y alabado seas por siempre. Jesús, En esta mañana no encuentro las palabras para darte gracias por haberme invitado a estar contigo. Te doy gracias porque sé que estando a tu lado todo es más fácil. Jesús, te doy gracias por la enfermedad de mi hija, porque junto con la Virgen María, mi mamá, puedo compartir el dolor y el sufrimiento de nuestros hijos. Gracias, Jesús, porque he podido descubrir que las personas discapacitadas tienen un corazón muy sano, que nos enseñan a amar y a estar alegres. Jesús, enséñame siempre a estar dispuesta a estar al servicio de los demás. Gracias, Jesús. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saber. En este día quiero darte gracias por mi enfermedad, por mi discapacidad, porque he ido descubriendo que solo junto a ti se puede transformar en vida para muchos, que solo junto a tu cruz puedo transformar mi cruz en una resurrección para todos los demás. Te quiero agradecer por el don de la vida, porque puedo disfrutar momento a momento el detalle de tu amor, porque tú nos gritas este amor en cada instante a través de la naturaleza. Hoy quiero comprometerme en nombre de todos mis compañeros con discapacidad en ser también agentes de evangelización, porque sabemos que la única vocación a la que tú nos has llamado es al amor. Y sé que para amar no existe ningún obstáculo más que el que nos vayamos poniendo cada uno de nosotros. Te quiero pedir que nos ayudes a ser muy fieles, a poder ser esa semilla de luz, esa fuente de amor para todo el mundo. Que podamos dar un sí a la vida en medio de esta cultura de muerte. Que a pesar de nuestra discapacidad, de nuestra desventaja física, que esto se pueda hacer en fuerza. Que podamos decir un sí, que sabemos que podemos reír, aunque muchas veces tengamos que llorar, que somos útiles ante la sociedad, aunque muchas veces no podamos movernos, pero sabemos que a tu lado podemos llegar hasta donde tú estás, hasta donde tú lo necesites. Por eso queremos estar siempre dispuestos a hacer tu voluntad. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a ti. Sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida, de llenar el corazón que triste está. aplaudes, apláudele porque está ahí. Apláudele porque está con nosotros. Apláudele porque está presente.